Comienza Mundos Diferentes, el podcast de Alfredo y Rodolfo, para compartir juntos historias y canciones. Mundos Diferentes. El título del disco que les voy a presentar hoy se llama The Original Delaney and Bonnie and Friends Accept No Substitutes, y podríamos definirlo como algo así como una mezcla alquímica, algo de ese estilo. Por ahí hay una banda de rock blanca que toca gospel, que incluye country, blues y soul. Aparecen tocando por ahí en la banda los Friends, los amigos, George Harrison, Eric Clapton, Leon Russell, Carl Radon, Jim Kettner, Bobby Whitlock, Jerry McGee, Bobby Case, Jim Price y Rita Kurrish. Una selección. La historia del disco tiene un componente problemático en la faceta comercial. Delaney y Bonnie tenían un contrato con el sello Elektra, pero George Harrison, al escuchar parte de las canciones que iban a integrar el disco, les invitó a firmar un contrato con el sello de los Beatles, que era Apple. Por supuesto, ese contrato careció de validez porque tenían ya un contrato previo con el sello Elektra. Ese fue casi como el comienzo del fin de ese álbum. Un álbum que tiene una calidad y un sonido único y que ha quedado también un poco perdido. Hace unos años hubo una reedición, por suerte, que permitió escuchar con mucha claridad lo que era la propuesta musical de Delaney and Bonnie. Les invito a escuchar esto que se llama Ghetto. If you ever live in a ghetto, it may be at the close of your day. From your front porch, you hear the sound of a jukebox. Won't be no more. antes. El disco Estrelicia, MTV Unplugged de Luis Alberto Spinetta, fue publicado originalmente en 1997 en formato CD y que ahora, recientemente, ya tiene su edición en vinilo. La grabación fue realizada en vivo en Miami durante 1997 dentro del famoso ciclo de conciertos televisivos acústicos del canal MTV, donde también estuvieron figuras internacionales como Eric Clapton, Rod Stewart y Nirvana, además de los argentinos Charly García, Soda Stereo y Ratones Paranoicos. En este Unplugged repasa grandes canciones de la carrera de Spinetta, como Durazno Sangrando, Barrio Tal Vez, Laura Va, Yo Quiero Ver Un Tren y La Sed Verdadera. También hay rarezas como una canción inédita de la época de Almendra llamada La Miel en Tu Ventana, que contó con la participación especial del recordado y fallecido recientemente músico Rodolfo García, a quien el flaco le pidió tocar el acordeón, instrumento que aprendió a ejecutar antes de dedicarse a la batería. Como agregado del especial en esta edición de vinilo se suma la exquisita canción Correr Frente a Ti, que no estaba incluida en el CD original. En ese recital Spinetta estuvo acompañado por Marcelo Torres en bajo, Daniel Wirtz en batería, ambos integrantes del grupo Los Socios del Desierto, además de invitados especiales como Juan Carlos Mono Fontana en teclados, Nico Cota en percusión, Rodolfo García con el acordeón en La Miel en Tu Ventana, el reportero gráfico Eduardo Martí con guitarra en Garopaba, Daniel Rausi con percusión en La Montaña. Pero además el compositor y arreglista argentino Carlos Frassetti, ganador de varios premios Grammy, interpretó el piano y diseñó el arreglo de cuerdas y dirección en Laura Va y en Jazmín, ya que en ambas canciones Spinetta estuvo acompañado por la Orquesta de Cuerdas de Miami. La transmisión televisiva del concierto se hizo en dos partes. La primera fue el 29 de octubre de 1997 y la segunda una semana después. La presentación del disco fue en noviembre de ese año en cuatro fechas en el Teatro Gran Rex. Debido a la gran cantidad de temas y la duración total de 62 minutos, la edición en vinilo es un lujoso disco doble. Ya lo tenemos en poder para disfrutarlo con ustedes. Vamos a escuchar entonces pues de ese disco de Luis Alberto Spinetta del año 1997, Estrelicia, y remasterizado en el 2021, el tema que justamente no había sido incluido en el CD, Correr Frente a Ti. Que junto en sí. que yo oculto en secreto. Diferentes.